Informativo Magisterial, programa institucional de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. Informativo Magisterial, la voz de la paz, porque la educación es un derecho, no una mercancía. Las 8 de la mañana, 2 minutos, 8, 2 minutos. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, a todos los docentes que a esta hora sintonizan Informativo Magisterial, el programa de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, que cada sábado emitimos desde Radio Libertad 600 en la banda AM, www.cadenaradiallalibertad.com, originando señal desde radiolaconsentidaonline.blogspot.com. El saludo para todos nuestros oyentes, todos los docentes en el Departamento del Atlántico, que a esta hora sintonizan Informativo Magisterial bajo la dirección del profesor Jesús Ávila Terán, presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, la Secretaría de Prensa y Propaganda, el profesor Eduardo Castillo Bertel, en asistencia periodística Alejandro Matías, en la presentación y coordinación que les habla Elvis Payares Matute, la asistencia técnica de Jesús Pedroso. Estamos también a través de Facebook Live de la página Informativo Magisterial, a través también de Facebook Live de la página Roberto Libertad, de la cadena radial lalibertad.com. Sean todos cordialmente bienvenidos a Informativo Magisterial. Estaremos hasta las 9 en punto de la mañana con toda la información del Magisterio. Sean bienvenidos. Los hechos de la paz y la convivencia son noticia en Informativo Magisterial. 8 de la mañana, 4 minutos, 8, 4 minutos. Inmediatamente saludamos a Alejandro Matías, nuestro compañero, que está desde casa. Alejandro, buenos días. Buenos días, Elvis, a usted y a Teodice, que nos escucha a esta hora de la mañana en Informativo Magisterial por Radio Libertad. Así es, Elvis, desde casa y de transmisión por Facebook Live. Estamos haciendo esta transmisión junto al profesor Jesús Ávila Terán, el presidente de la Asociación de Educadores del Departamento Atlántico, ADEA, para hablar unos temas importantísimos respecto a la administración y todo el tema de la educación. Así es, Alejandro, y bueno, considero que es pertinente que iniciemos inmediatamente con el profesor Jesús Ávila Terán, a quien tenemos ya también en contacto a través de esta transmisión que estamos haciendo a través de Zoom. Y pues queremos saludarlo al profesor Jesús Ávila Terán, bienvenido a Informativo Magisterial, para entregar la información a todo el magisterio, lo que ha ocurrido en las últimas semanas. En Informativo Magisterial se lo entregamos, un análisis, una conclusión de lo que ha sucedido en los últimos días, las reuniones que han tenido la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, para determinar y definir qué se va a adelantar de aquí en adelante, las semanas institucionales que se han iniciado en algunos municipios en el Departamento del Atlántico, en la ciudad de Barranquilla. Profesor Jesús Ávila Terán, bienvenido a Informativo Magisterial. Muy buenos días, Elvis, para ti, buenos días para el compañero Alejandro y buenos días para toda la comunidad educativa del departamento, distrito de Barranquilla y municipios certificados de Soledad y Malajamo. Bueno, profesor Jesús Ávila Terán, para comenzar, hubo unos acuerdos, recuerdo, de acuerdo con las administraciones. ¿Cómo van esos acuerdos? ¿De qué forma se están adelantando para que se puedan cumplir? En primera instancia, debo manifestarle que en el día de ayer tuvimos una junta directiva virtual en donde hicimos un análisis de la situación, primero que todo, pues, a lo que referencia tú, a los acuerdos que fueron o que se hicieron entre la Junta Directiva de la ADE y las administraciones de los entes territoriales. Claro. Con relación a eso, pues, cada una de las administraciones sacó una resolución, algunos circular, determinando, por ejemplo, en el caso del departamento, modificación del calendario, incluyendo 2 semanas de desarrollo institucional, en donde pues realizarían una serie de actividades, pero, por supuesto, pues teniendo en cuenta, según pues lo acordado, que durante esas 2 semanas se elaborara, pero en una forma tal que el maestro sintiera también un tiempo de descanso. un tiempo de descanso para tratar de superar ese estrés que viene acosando al magisterio en su totalidad, no solo por el caso de la pandemia, sino porque en algunos casos han estado recargados de trabajo permanente en cuanto a atenciones de padres de familia, atenciones con los estudiantes y atenciones inclusive con otros miembros de la comunidad. En ese sentido, compañeros, pues nosotros estamos resaltando la posición asumida por la Secretaría de Educación Departamental, por la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla, que bajo cualquier circunstancia dieron la orientación, pues, para que, repetimos, durante este tiempo, estas dos semanas, se hiciera lo que debía hacerse, pero se permitiera un periodo de descanso. Con caso de Soledad, la reunión fue un poco tardía, pues de todas maneras la compañera, la doctora Aida Ojeda, la secretaria de Educación, se comprometió también en el mismo sentido, y hasta el momento, pues, las fechas, digamos, del distrito ya prácticamente se realizaron. En el departamento están en medio del desarrollo. En el caso de Soledad, iniciarían apenas, pues, a partir de la otra semana, si no estoy mal. No hay inconvenientes, de acuerdo a las informaciones que tenemos, tampoco con Soledad, y pensamos que de la misma manera como en el distrito y en el departamento, se ha realizado estas actividades en la semana institucional, pues se va a realizar también a nivel del municipio certificado de Soledad. Pero hay que decirlo claramente, con el municipio certificado de Malambo, tuvimos el único municipio de los cuatro certificados, tuvimos inconveniente porque la secretaria, el alcalde, pues, únicamente tomaron una determinación distinta. Primero que todo, únicamente incluyeron una semana de planeamiento institucional. Y por otro lado, de acuerdo a las informaciones recibidas, se reunió la secretaria con los rectores del municipio y, repetimos, según informaciones, no lo hemos escuchado directamente, acordaron allí que esa semana era toda exclusivamente para un trabajo institucional, según, sin permitirle ningún espacio de descanso a los compañeros docentes. Nosotros ayer en reunión de junta directiva acordamos sacar un comunicado rechazando la actitud tanto del alcalde como de la secretaria de Educación del municipio de Malambo, porque realmente, pues, digamos, no les estamos exigiendo que estén por fuera de la norma ni nada por el estilo, sino que se tenga en cuenta la parte humana de acuerdo a las situaciones que está viviendo el magisterio en estos momentos. Así es, profesor Dávila. Nosotros en reiteradas ocasiones hemos hablado con los docentes del Departamento Atlántico y nos han reiterado muchas veces de que el trabajo ha sido mucho más. Han trabajado desde las 7 de la mañana, incluso hasta las 8 o 9 de la noche sin parar. Y ahí hay problemas realmente, profesor. Profesor, pero respecto a esto, ¿cómo contrarrestar esos trabajos, esas, digamos, esos esfuerzos laborales, o bueno, esa problemática que hay de trabajar mucho más horas? ¿Cómo contrarrestarla en estos momentos de pandemia con lo que están haciendo en las reuniones administrativas? Bueno, precisamente es la solicitud que ha venido haciendo la junta directiva, no en estos momentos, desde el mismo momento en que se implementaron las clases a nivel virtual. Y entendiendo que por la falta de elementos necesarios, por la dificultad de preparación, inclusive, porque fue una cosa que no se esperaba, no se preparó realmente al magisterio, no se preparó al padre de familia para el acompañamiento que debe tener, y por supuesto el maestro, aún manejando o conociendo la parte interesante para la realización de estas actividades, en todo caso han tenido muchas dificultades, y preferiblemente por eso estamos diciéndolo, Nosotros rechazamos el programa de alternancia que quiere imponer el ministerio, pero no porque no querramos regresar a las clases presenciales. Está probado en estos momentos que al maestro le convendría mucho más estar en el aula de clase, laborar sus 6 horas de la jornada laboral y desempeñar pues las otras acciones como tal. En este momento, como usted lo manifestaba, el maestro tiene que laborar la gran mayoría de los días, casi que, bueno, para no exagerar, no decimos las 24 horas, pero el día y parte de la noche está, digamos, ubicado el docente, pendiente el docente, porque las llamadas de padres de familia, las solicitudes de estudiantes, las aclaraciones que tiene que dar, la elaboración de materiales, realmente ha duplicado y triplicado el tiempo de su jornada laboral. Es por eso que nosotros estábamos solicitándole a la Secretaría de Educación y repetimos, agradecemos a las secretarías que acogieron de la mejor manera este llamado, porque realmente el maestro lo necesita. Necesita un espacio para descansar, para olvidarse en unos días que no son muchos de este trabajo continuo y permanente que lo ha agobiado durante todo este tiempo. Profesor Ávila, no solamente los maestros están sintiendo este estrés y toda esta carga pesada de lo que ha sido estos 3-4 meses de estar trabajando de manera virtual. También los estudiantes y los padres de familia están sufriendo con toda esta situación. Por supuesto, nosotros hacemos referencia inicialmente a los maestros, porque como estábamos hablando del acuerdo y allí pues estamos explicando la solicitud respetuosa que se hizo a las secretarías y que 3 de ellas lo acogieron de la mejor manera, con excepción del municipio certificado de Malambo, de su secretaria de educación. Pues por supuesto que el niño, nuestros estudiantes, tampoco esperaban este trabajo de esta manera y, lógico, compañeros, que el alumno también ha sido o es o está agobiado, porque primero el ritmo de trabajo pues no lo conocía, no venía, no estaba preparado, de igual manera que el maestro. Pero segundo, porque también en algunas instituciones se exigía que se elaborara prácticamente toda la jornada y el niño, sabemos nosotros, incluso de acuerdo a la edad, no tiene el grado de atención para permanecer toda una jornada metido allí en el celular, en el computador, porque lógicamente pues la atención de él no está para un tiempo demasiado prolongado en este sentido. Entonces, todo debe ser coordinado de la mejor manera para poder sacar el máximo provecho a estas actividades. Nosotros no le estamos pidiendo a ningún rector ni a ningún secretario que es que el maestro no labore, que no haga, no estamos haciendo eso. Sabemos que el maestro es responsable y que de manera responsable y también muy eficiente el maestro viene cumpliendo con estas actividades, pero tampoco, repetimos, se puede recargar al estudiante en una jornada, digamos, de igual forma que como se hace en las clases presenciales, porque sabemos que hay mucha diferencia entre una y otra actividad. Profesor Jesús Ávila Terán, bueno, hablando sobre el tema de la salud y las reuniones que ha adelantado la Junta Directiva de la ADEA con la Clínica General del Norte, En estos días también se dio a cabo una reunión en la que se entregó el acta ya de esta reunión con la Clínica General del Norte, en la que se han presentado los puntos que más aquejan la prestación de los servicios médicos asistenciales del Magisterio y sus beneficiarios. ¿Cuáles son las conclusiones de esta reunión sostenida en esta semana para dar a conocer estos puntos? Esa reunión se realizó el mes anterior, los días 16 y 17 del mes de junio. El día 16, pues, tocamos toda la parte general, pero específicamente por situaciones en el municipio de Soledad, el 17 se hizo una nueva reunión para establecer también algunas conclusiones específicamente del municipio de Soledad. Bueno, no se había dado a conocer pues el contenido de ese acta, porque primero pues nosotros elaboramos, digamos, un borrador. Posteriormente la clínica tuvo que también mirar, porque por supuesto fue una reunión compartida y debían haber algunos acuerdos con relación a las peticiones, a las solicitudes y, lógicamente, pues con las posiciones asumidas por la clínica de acuerdo a la situación que ellos también están viviendo en este momento. Para no alargarnos, pues sí, hubo un acta muy, digamos, bastante extensa, tiene creo que 8 hojas, que después de releerla entre todos, también, pues lógicamente, debió mandarse para coger las firmas de los participantes, tanto de la clínica como de la Junta Directiva de la DEA, y por el lado de Soledad, los que intervinieron también, nombrando además a compañeros de la subdirectiva, a compañero Vedor, porque fue una solicitud, y los compañeros que laboran en la clínica de Soledad. Bueno, hasta el día de antes de ayer, pues que se recogieron todas estas firmas, se concluyeron, y ya está en los correos de prácticamente de toda la base del magisterio. Ya se le envió a delegados, se le envió a subdirectiva y se envió a todo. Creo incluso que ya también la colocaron pues en la página de la DEA, donde por supuesto debe estar, para que todos y cada uno de los maestros pues miren allí realmente lo que se concluyó, pero no quiere decir que lo que dice allí exclusivamente es lo que va a permanecer. Quedó el compromiso de hacer un seguimiento permanente a cada uno de los puntos de acuerdo a las exigencias que se hicieron, porque, pues, de malas en estos momentos también, porque ustedes saben que el decreto presidencial con relación a la situación que estamos viviendo de la pandemia, pues limita a la clínica también para prestar, digamos, una parte de los servicios esenciales que deben prestar permanentemente al magisterio, pues los limita en estos momentos, pero todo eso ha quedado claro, pues lo que está allí debe ser activado de la mejor manera y en el momento en que tenga que reactivarse todo como debe ser, pues esas son las exigencias. Cada uno debe leer y, por supuesto, pues habrán algunos comentarios que estaremos también esperando para, en ese seguimiento permanente que nos corresponde hacer, poder ir aclarando y exigiéndole a la Clínica General del Norte pues la prestación de los servicios médicos asistenciales de una manera pues real, efectiva, tal cual como está contemplado en los términos de condiciones de la contratación. Profesor Jesús Ávila Terán, presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, ¿en cuántos son los maestros ya que se han visto afectados durante todo este tiempo con la pandemia del COVID-19? Bueno, precisamente también es bueno comentar que la CUT a nivel nacional y la CUT a nivel departamental nos envió una solicitud en el día de ayer que ellos llaman circular de alta prioridad, en donde nos están pidiendo una información de todos los maestros que han sido afectados por este virus. hasta la fecha. Allí mismo la relación de cuántos maestros han fallecido. Es una información que ayer en junta directiva empezamos a analizar. No tenemos la claridad total, pero hasta el momento, hasta el día de ayer, de acuerdo a los informes que nosotros tenemos, pues con relación a comunicaciones de familiares, de amigos, etcétera, ya tenemos en este periodo de pandemia 17, creo que 18 maestros que han fallecido. Aclarando que no los 18 maestros que han fallecido han tenido, pues, como diagnóstico el COVID-19. Han habido un porcentaje, más o menos del 30% de este número, que ha fallecido a causa de infartos, que por eso nosotros venimos diciendo el estrés que está viviendo el magisterio lo está conduciendo también a estados depresivos, cardiovasculares, etcétera, etcétera. Y es por eso que estamos haciendo solicitudes de que trabajemos, digamos, de la mejor manera, con responsabilidad, con eficiencia, pero sin recargo, porque es que no solo en este momento debemos estar pendientes de lo que es el cumplimiento de nuestra función docente, sino que además de eso, tenemos que estar pendientes del cuidado de nuestros familiares, del uno, del otro, porque ustedes saben que esta pandemia está conduciendo a una situación, pero muy, muy, muy difícil a toda la comunidad. Profesor, entonces, sí. De acuerdo al informe que daba el compañero secretario de Salud, dice que de pasito les han informado en la clínica que más de 800 compañeros docentes les han sido, digamos, reportados para el toma de la muestra. No quiere decir esto que todos hayan salido positivos, no tenemos el informe final, pero es un informe que para el próximo programa ya ustedes tendrán, porque tenemos que en esta semana enviar ese reporte, como les manifestaba, a nivel de la CUT también, que va a ser un trabajo a nivel nacional. Así es, profesor Ávila, nos preguntan por acá docentes sobre el tema de información de pago de primas de servicio. Bueno, en cuanto al pago de primas, pues deben ser compañeros más que todo del distrito de Barranquilla, que ellos han tenido inconveniente. Estábamos esperando que a finales de esta semana, en el día de ayer, se cumpliera con este pago. No sabemos, no nos han comunicado directamente cuál es la situación por la cual se han retrasado un poco en este pago, pero con toda seguridad, el día lunes nos reportaremos a esta secretaría que no han cumplido a cabalidad con el pago oportuno, y exigiremos, pues, de una manera inmediata se realice este pago. Muy bien. Hola. Muy bien, gracias, profesor Jesús Ávila Terán. No sé si de pronto tiene algo más para agregar para los oyentes que están allí conectados a través del Facebook Live de Informativo Magisterial y que a esta hora también nos están reportando sintonía. Y a través también de la página de Radio Libertad, www.cadenaradialalibertad.com, y a quienes nos están sintonizando a través de Radio La Consentida Online.blogspot.com. Profesor, antes ya de finalizar, antes que se despida, nos preguntan por acá las camisetas que cuándo serán entregadas. Bueno, para los compañeros que están preguntando continuamente por las camisetas, tenemos la misma respuesta. Esa es una contratación que se hizo, y se hizo, pues, antes de la pandemia, pero en todo caso, hola, sigue, profesor. Sí, aquí estamos. Sí, profesor. Ah, es que me salió acá que, bueno, en todo caso, pues, a los compañeros, con toda seguridad, o pueden tener la seguridad que su camiseta está más segura que cualquier otra cosa, pero que el número de camisetas todavía no está terminado en su totalidad y no podemos tener una fecha exacta para decir que vamos a iniciarlo, porque hasta tanto no tengamos las 11.000 camisetas en nuestra sede sindical para poder hacer la distribución colegio por colegio, talla por talla, pues no podemos dar una fecha exacta. Pero lo que sí le estamos manifestando es que su camiseta de la mejor calidad la tienen para entregar en el momento en que ya esté todo listo. No es igual mandar a hacer 500 camisetas a confeccionar de la mejor manera 11.000 camisetas, que son prácticamente los afiliados que tenemos en nuestra organización sindical. Así es, profesor. Bueno, nos dicen que Soledad no ha pagado. Sí, el caso de Soledad, precisamente nos había dicho que cancelaba en el día de ayer. No sabemos por qué se retrasó la doctora Aida Ojeda, que dio la información, pero el lunes a primera hora, con seguridad, compañeros maestros, les estamos averiguando y les daremos la información oportuna. Muy bien, muchas gracias, profesor Jesús Ávila Terán, presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, por aceptar esta invitación en Informativo Magisterial. Y bueno, desde hoy estamos transmitiendo a través de Facebook Live, a través de la plataforma de Zoom. Y bueno, agradecemos a nuestros oyentes que nos envíen también sus opiniones al respecto. Muchas gracias, profesor Jesús Ávila Terán. Gracias a ti, Elvis, Alejandro, pues, y por supuesto a toda la mesa de trabajo. Muchas gracias, profesor Jesús Ávila Terán. A esta hora saludamos a todos los conectados en nuestro Facebook Live, al profesor Alexander Iglesias Acevedo, al profesor Molino González, Alberto Luis González Arzusa, a Ailet Ibalac, Consuelo Zambrano y al profesor Fabio Manuel Herrera Martínez, que me presentan su sintonía en Informativo Magisterial. Así es, Fabio dice: abrazos de solidaridad y fraternidad para el Magisterio del Atlántico. La pérdida de vida de nuestros compañeros maestros afectados por el COVID-19 debe ser una de las razones más poderosas para no aceptar el retorno físico a las escuelas. Ni 11 ni ninguno, no a la alternancia, dice el profesor Fabio Manuel Herrera, a esta hora conectado en esta transmisión por Facebook Live de Informativo Magisterial. Alejandro, vamos a escuchar a la profesora Denis Bolívar. Ella es vocera del municipio de Puerto Colombia, de la subdirectiva del municipio de Puerto Colombia, para que nos dé a conocer también la situación en este municipio. Estamos en Informativo Magisterial. La paz, la democracia, la educación pública, la dignificación de la profesión docente, la Escuela Territorio de Paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. Por la defensa de nuestros derechos y de los colombianos, los maestros seguiremos movilizándonos. Unidos vamos con FECODE. Informativo Magisterial. Informativo Magisterial. Con todas las noticias del magisterio. Las voces de los protagonistas. Contento con nuestra participación. La decisión del señor presidente se veía venir. Los educadores del país. Afortunadamente hemos conseguido uno de los propósitos. Escúchalo de 8 a 9 de la mañana por Radio Libertad en los 600 AM. Informativo Magisterial es la voz de la paz. Seguimos aquí en Informativo Magisterial, el programa de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, y hemos invitado a la profesora Denis Bolívar, que es vocal de la subdirectiva del municipio de Puerto Colombia, donde hay más de 500 casos de positivos para COVID-19. Entre ellos hay también maestros, y es que la subdirectiva ha enviado un comunicado y lamentando el fallecimiento de la profesora Marlis Acosta, quien se desempeñaba como docente de matemáticas en la institución educativa técnica Simón Bolívar. Buenos días y bienvenida a Informativo Magisterial, profesora Denis Bolívar. Muy buenos días a todos y en especial a toda la audiencia que nos está escuchando en estos momentos. Bueno, cuéntenos acerca de este comunicado. ¿Qué los motivó a ustedes como junta de la subdirectiva del municipio de Puerto Colombia? La más reciente muerte de la profesora. ¿Cuántos profesores hay contagiados en el municipio de Puerto Colombia? Bueno, que se sepa, sí, tres, pero que afortunadamente están en casa, están aislados en su casa y ya en este momento no corren ningún peligro. Tres docentes. Y obviamente porque tuvieron la posibilidad de pagar salud prepagada. Sí. Se hicieron sus exámenes privados y las medicinas que han tomado también han sido producto de sus recursos económicos. Porque al igual que toda pandemia, aquí se salva el que tenga con qué. O sea, el que tenga la posibilidad de comprar una citromicina, el que tenga la posibilidad de buscar una clínica privada, ese es el que se va a salvar de esta pandemia. Y es lo que ha sucedido con nuestros maestros. Nuestros maestros están aquí siendo víctimas de un servicio de salud inoperante, y no es de ahora, sino de siempre. Y nosotros, cuando hacemos los paros, que nos tildan de los flojos, de los buenos para nada, lo que hemos querido decirle al pueblo colombiano es que precisamente nosotros estamos padeciendo de este sistema de salud de hace mucho rato. ¿Cómo es posible que una profesora no tenga una clínica aparte de los que están contagiados con el COVID? Es decir, en el caso mío, y te hablo del caso mío, yo sufro de cálculos renales. Hace aproximadamente un mes me tocó irme para M10. ¿Qué me hizo el médico? Me colocó un tramador que salí peor, pero fue tan mal el acompañamiento del médico que yo decidí regresarme a mi casa y no pude ir a la clínica del norte porque me dijeron que si iba para allá me moría, porque ya lo que había eran puros contagiados del COVID. Me tocó pagar servicio en Ecocaribe y por eso hoy estoy mejor. No me lo estás preguntando, pero cada 15 días pago remedio de 50,000 pesos y más para sostenerme, porque estos cálculos renales, si uno no se pone las pilas, también me puede conducir a un estado más crítico. Y muchísimos problemas que nos duraríamos todo el día hablando de ello, ¿verdad? Entonces aquí en Puerto Colombia, al igual que todo el Atlántico, la salud colapsó. ¿Y quiénes son los culpables? Ah, pero es que el culpable es la cultura del costeño vulgar, del costeño recochero. Pero nunca miramos el trasfondo realmente de la situación que vive el pueblo colombiano, ¿cierto? Así es, profesora Denis. Ustedes han solicitado en su comunicado al alcalde del municipio de Puerto Colombia, William Vargas Altaona, declarar la emergencia sanitaria. ¿Qué respuesta han obtenido hasta el momento? Bueno, la verdad fue que como ese comunicado salió apenas hace dos días, porque hoy apenas tiene la compañera tres días, nos enteramos de su fallecimiento el día miércoles en la tarde, ¿verdad? Entonces, perdón, el martes en la tarde, pero lo más lamentable es que aquí ha sucedido situaciones en que uno, ya el corazón a uno se le arruga, porque ese día fue ella, ¿no? Una compañera de más de 25 años de estar laborando en la Institución Educativa Técnica Turística Simón Bolívar, era una profesora que estaba bien, y que a nosotros el dolor que nos embarga hoy es que cuando nosotros nos despedimos ese 17 de marzo, nunca imaginamos que al momento de regresar iba a haber faltante, y ojalá y Dios quiera que solamente sea ella la víctima de este flagelo. Y bueno, y ayer, antes de ayer, cuando ya uno medio estaba más calmadito, nos enteramos de la noticia del médico del pueblo, como le dicen sí, aquí en Puerto, el doctor Roberto Angulo, un hombre muy, pero muy bondadoso, humilde, y que precisamente porque la gente le da miedo contagiarse, se iba para el consultorio privado de él a tratarse esta enfermedad. Y luego nos enteramos de eso, 6:30 de la mañana, a las 12:30, la muerte del doctor Michael Ortega, precisamente todos contagiados por el COVID. Y en la noche anterior, o sea, de dos días, entre martes y miércoles, fueron como 6 fallecimientos de personas prestantes, de personas que respetaban el aislamiento social, de personas líderes en su comunidad. Y entonces, es mentira que COVID solamente llegue a las personas que no están respetando las normas, ¿verdad? Sí. Entonces, habría que revisar qué es lo que está sucediendo, y realmente como líderes sindical, como profesores, porque todos los profesores somos líderes, claro, tenemos que revisar realmente qué estamos haciendo. Aquí por lo menos hay muchos médicos buenos que están haciendo lo mismo que hicieron estos dos seres humanos, atender, ir a las casas a ver a los pacientes, porque ya está en una situación bastante crítica y que hay mucha pobreza. Entonces, ¿qué pedimos? que por favor ayuden a estos médicos que están haciendo este acto de solidaridad, de humanidad, que están respetando su juramento cuando se hicieron médicos, a que se les dé toda la protección de bioseguridad, es que el hospital los llame, que realmente hagamos cerco de humanidad para que esta situación de fallecimientos así no se sigan repitiendo, porque la verdad el día de ayer fue un día demasiado doloroso para todo Puerto Colombia. Yo te aseguro que todos los estratos aquí hoy lloran a sus muertos, porque la verdad eran personas que dejaron mucha huella en nuestras vidas. La profesora Marlis Acosta enseñó a más de, imagínate, a la población. El doctor, ¿qué no hizo? El otro doctor que tenía aproximadamente 40 años. Y es doloroso ver que tampoco puedas irle a dar una despedida a esas personas que en un momento dado uno quiere, esos vínculos afectivos, en fin, no creas, es difícil. Había muchas compañeras que ayer tuvieron que irse para Medellín porque tenían la presión alta, porque se sentían que se estaban ahogando. Esto es el estrés. Estas emociones, por mucho que hablemos de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, que tenemos que realmente respirar profundo, esto le toca el alma a cualquiera. Hoy son ellos, mañana puedo ser yo, mañana puede ser un familiar mío. Entonces, por eso hoy le pedimos, le suplicamos, no solamente al doctor Wilman, también a nuestra alcaldesa, que dé la mirada al Atlántico, pero al Atlántico no solamente Barranquilla. Hay muchos municipios, como en el caso de nuestro municipio de Puerto Colombia, que le pide a gritos que mire qué va a hacer, que hagan cerco, porque esto, como vamos a estar peor que España. ¿Se acuerda cómo recogían el poco de muertos? Sí, bueno, en entonces, Ecuador. Que ya los odios políticos tienen que expresar que por favor, no hay colores aquí, ni azul, ni rojo. Ahora mismo estamos en una situación de emergencia. Que los odios esos tienen que desaparecer, porque es que yo no puedo seguir con mi soberbia cuando el pueblo entero se me está acabando. En el caso, si así fuera, ¿verdad? Que yo creo que no. Entonces, al doctor Wilman, que Dios le lo guía, al igual que todos sus funcionarios, porque también te tengo que contar algo. En la alcaldía hay como 6 funcionarios que lastimosamente también han sido contagiados con este virus. Este virus no respeta estrato, no respeta raza. Entonces, todos ellos también, de una u otra forma, de una u otra forma, los secretarios de su gabinete están enfermos. Entonces, de pronto por ese lado te cuento que no sé, pero la verdad es que necesitamos a grito, y este es el clamor del pueblo de Puerto Colombia, que se tomen medidas urgentes. Así es. Bueno, muchas gracias a la profesora Denis Bolívar, que bueno, ya para terminar, cuéntenos de manera rapidita qué decisión van a tomar en el magisterio, en el municipio de Puerto Colombia, con relación a retornar a clases después del mes de agosto, a partir del primero de agosto. La verdad es que como nosotros obviamente estamos con FECODE, y FECODE, las directrices, vamos a una desobediencia civil, y obviamente que así será. Si ni siquiera hemos entrado, y te estoy hablando de la cantidad de maestros que están contagiados, ¿qué sería el panorama si entráramos? Obviamente que aquí no a las clases presenciales, no van. Así no van. No hay condiciones, no hay infraestructura, no tenemos los elementos de bioseguridad, y nada más ponte a pensar tú, un salón que sí está capacitado para 40 estudiantes, pero no con 2 metros de distancia. Y eso lo sabe todo el mundo. ¿Cómo podríamos entrar a las clases? Los niños tienen un carro particular, un carro privado que los lleve y los recoja. Los maestros todos tenemos carro para llegar y que no vayamos a ser contagiados. Entonces, la verdad es que si el gobierno y la ministra de Educación quiere al pueblo colombiano, esas clases serán presenciales. Sí, la pandemia minimiza y esto se va, no sé, la vacuna o hacen unos mejores tratamientos en el Ministerio de Salud, podríamos pensar en entrar el próximo año, pero por lo pronto quédate en casa, salva tu vida. Eso es lo que estamos diciendo. Bueno, muchas gracias, profesora Denis Bolívar, vocera de la subdirectiva del municipio de Puerto Colombia, a esta hora en Informativo Magisterial. Gracias a ti. Por la vida, la paz, la democracia, la educación pública, la dignificación de la profesión docente, la Escuela Territorio de Paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. Por la defensa de nuestros derechos y de los colombianos, los maestros seguiremos movilizándonos. Unidos vamos con FECODE. En Informativo Magisterial, el programa de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. Y bueno, el sábado anterior habíamos anunciado a la profesional Isadora Zúñiga de Ávila, que es psicóloga especializada en logoterapia y coaching. La habíamos invitado para que nos hablara acerca del tema de la pandemia, el tema del estrés y algunas recomendaciones que ella nos entregue para cómo manejar esta crisis, esta situación que poco a poco vemos que se va extendiendo un poco más en cuanto al tiempo se refiere. Entonces, ya la tenemos hoy con nosotros, hoy sí, y le ofrecemos disculpa a la doctora Isadora Zúñiga. El sábado anterior pues tuvimos algunos inconvenientes con el tema del tiempo, pero ya la tenemos con nosotros hoy aquí en Informativo Magisterial para que nos dé a conocer algunos tips o algunas recomendaciones en lo que se trata de auxilios psicológicos para el manejo del estrés. Bienvenido a Informativo Magisterial, doctora Isadora Zúñiga de Ávila. Muy buenos días a los oyentes de Radio Escucha. Gracias, Elvis. Gracias a la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, por permitirme este espacio radial de mucho provecho para todos los que escuchan. Sí, hoy les traigo un tema de gran interés y oportuno para estos tiempos, que yo he denominado auxilios en la prevención y promoción del estrés. Tenemos que entender que nos encontramos precisamente en una situación de estado, pero de estado de emergencia desde todos los puntos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista jurídico, podríamos decirlo, y de cualquier punto. Hoy toda esta serie de cambios, de rutina que veníamos desenvolviéndolo en diferentes roles, pero hoy a esta fecha nuestros roles se han invertido o se han incrementado. Y pues, claro, nos ha llevado a tener estos pensamientos negativos que a veces se exceden en el tiempo. Entonces, pues estamos en una situación bastante crítica y en un punto muy vulnerable desde nuestra posición de docentes, de profesionales de la educación. Bueno, sí, con el tema de los docentes, del tema de la educación y el trabajo que ellos manejan, porque ahora están haciendo prácticamente un doble trabajo los profesores, los maestros, dado que además de atender a sus alumnos durante las clases, más adelante, a veces en horas de la noche, tienen que volverlo a hacer y tienen también que responderle a padres de familia, no solamente a los alumnos, sino a los padres de familia. ¿Qué recomendaciones nos entregaría usted para los docentes en estos momentos y sobre todo cuando ya se acerca el tiempo del mes de agosto, cuando aparentemente deberían volver a clases, según lo ha dicho el Ministerio de Educación? Dentro de las recomendaciones y de los auxilios que podríamos aquí mencionar, lo primero que tenemos que hacer es que nuestra psique, nuestra mente se aquiete, se repose, hacer una pausa. Indiscutiblemente no podemos postergar y hay situaciones que son impostergables, pero sí hay situaciones que debemos atender dentro de la acción. Y una primera recomendación sería fijar los tiempos en que yo divido mi tarea de la casa con la tarea de la universidad, del colegio, o bien sea desde otras aficiones que yo tenga. Hay un término importante aquí que utilizar y es ralentizar. Ralentizar tiene que ver con hacer más lenta una actividad o un proceso sin descuidar lo demás. Un término que se está trabajando mucho en esto que tiene que ver con el trabajo en casa. Otra de las recomendaciones que daría sería desde nosotros como personas hacer más cultura ciudadana, más cultura pedagógica. Muchos de nosotros nos hemos visto enfrentados a esas muertes, a esas enfermedades de personas cercanas a nosotros, inclusive familias. Entonces, toda esta serie de situaciones negativas nos predisponen a tener unos estados negativos de angustia, de miedo y de dolor. Entonces, ese estado de creencia, promover más el trabajo en casa, a veces el estado de creencia de que nos va a pasar, de que somos un país o una ciudad folclórica, que estamos en la inmediatez, también tendríamos que hacer un análisis más cualitativo que cuantitativo, si viene el carnaval, si no viene, si viene en agosto. Más que todo es colocarnos en pos de análisis, de reflexión, más que de opinión, porque la opinión a veces es lo que dices tú, lo que digo yo y lo que dicen muchas veces los medios, que no es cierto. Estar un poco más enfocado es el primer auxilio en el hacer. Estamos enfocados en el hacer. Vivimos la vida como un negocio y negamos el ocio, que es el descanso y la distracción. Entonces hay que hacerse una pregunta. ¿Estoy más satisfecho con lo que he hecho hasta ahora, hasta el momento? Muchos de los docentes se han enfermado porque han vivido la vida como es, como que todo tiene un pago, que todo tiene una paga, una recompensa monetaria. Muchas veces no todo tiene una recompensa, tiene un descanso. Trabajar es una cosa y el ocio es otra cosa. No negar el ocio dentro de nuestra vida. Conectarlo con lo que más nos gusta, las habilidades que tenemos. Por ahí hay una colega mexicana que está hablando de un cerebro feliz, es un cerebro que aprende más. No puedo negar que situaciones externas nos estén agobiando, pero sí es el momento de hacer esa pausa. Nunca antes habíamos visto que habíamos puesto a prueba nuestro talento. Entonces aquí la frase que dice el oro viejo no da la pata, yo pienso que sí la hemos dado y la vamos a seguir dando. Porque con lo que tú decías, todas esas exigencias académicas, profesionales y también de la casa nos han puesto a pensar de manera a veces negativa. Entonces aquí hemos dado la pata y la vamos a seguir dando, muy a pesar de que no contamos inclusive con a veces herramientas y también no tanto las herramientas tecnológicas, el uso de ellas, el uso de los estudiantes que pronto no tienen la conectividad y nosotros también que no la tenemos muchas veces, porque fíjate que se va la luz, se nos va el agua, se nos va el internet, se nos van todo, se bloquean muchas situaciones para poder comunicar. Entonces, conectar con toda esta serie de auxilios podría hacer la vida un poco más amena. Y algo importante, a manera de recomendación y de auxilio, el humor. El humor es fundamental. Sabemos que cada carcajada, cada risa genera 430 músculos desde la cara hasta todo el cuerpo, y que va a recrear ese cerebro, lo va a volver más activo, va a liberar las sustancias como la dopamina, la endorfina, la serotonina, que son sustancias que van a regular el sueño, la toma de decisiones, la memoria, la parte digestiva. O sea que nosotros tenemos muchos recursos que debemos poner en acción para estar un poco mejor. Sí. Y obviamente, ante los signos y síntomas de alarma, de situaciones recurrentes, como no querer dormir, no querer comer, no querer levantarse de la cama, ya esto sí tendría algo mucho más patológico que amerita una mirada psicológica, clínica y una ayuda psiquiátrica, desde obviamente desde la virtualidad. Eso serían un poquito dentro de las recomendaciones y dentro de las ayudas como tal. Pero vienen más cositas. Seguimos. Sí, así es, muy bien. Bueno, muchas gracias a la doctora Isadora por acompañarnos en Informativo Magisterial en este sábado y por todos estos tips, estas recomendaciones llamadas, como usted lo dijo, auxilio psicológico para el manejo del estrés en estos tiempos de pandemia. Bueno, tendremos entonces... Hay algo importante, Elvis, que quiero terminar. Y sí. Los factores de protección que tenemos, como la autoconfianza, el dominio y el lenguaje, según estudios, son importantes. Vemos que las personas que se enferman menos o que logran salir airosos de estas situaciones son las que tienen estos tres aspectos. Y finalizo un poco con decir que hay un grupo liderado por el doctor Moisés Pineda, Isa Fajardo, Alma Riquet y otros más, que están trabajando ya con estos auxilios psicológicos para las personas vulnerables. Y el Colegio de Psicólogos también está atendiendo parte de esta problemática, para que bien sea que se conciba la salud mental como un requisito, no como lo venimos haciendo. Entonces, aprovecho esta oportunidad para pedirle a los gobiernos en actuales que trabajen más la salud mental, la promoción y la prevención de ella, no con acciones de papel, sino con acciones de verdad, porque este problema que tenemos y la pospandemia se extiende en el tiempo, y nosotros estamos detrás de todo esta situación, vamos a vernos, y ya nos estamos viendo afligidos y afectados. Entonces, un saludo muy especial para todos los docentes que escucharon esta entrevista, y podríamos ampliar más a través de mi teléfono celular 301-733-2306, donde estaré dándoles más información acerca de este grupo piloto que ya está gestionando trabajo para las personas vulnerables pandemia y pospandemia. Muchas gracias, Elvis, por la invitación, y hasta una segunda oportunidad. Así es, muchas gracias. Es la doctora Isadora Zúñiga de Ávila, psicóloga especializada en logoterapia y coaching, a esta hora aquí en Informativo Magisterial. Informativo Magisterial. Informativo Magisterial. Con todas las noticias del Magisterio. Las voces de los protagonistas. Contento con nuestra participación. La decisión del señor presidente se veía venir. Los educadores del país. Afortunadamente hemos conseguido uno de los propósitos. Escúchalo de 8 a 9 de la mañana por Radio Libertad en los 600 AM. Informativo Magisterial es la voz de la paz. A esta hora, 8 de la mañana, 55 minutos. Bueno, en Barranquilla y Atlántico entrarán en una jornada de oración. Alrededor de unos 5 minutos estará por comenzar, estará entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Para eso tenemos como invitado al padre Johan Acendra, quien, profesor, bienvenido a Informativo Magisterial. Y bueno, saludo a toda la comunidad. Y bueno, profesor, padre, ¿de qué consistirá esta jornada? Pero es bien bonito porque hay un lema que nosotros tenemos, que es buscando lo que nos une, renace la esperanza de la paz. Y un mensaje que y lo predico yo mucho, no hay un peor mensaje. Satanás es el padre de la mentira, de la división. Y qué cosa fea estar divididos, tanto que la estrategia del mal siempre es divide y vencerás. Y qué bonito que hoy no nos sintamos divididos, sino unidos. Cuando le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, dijo, Padre nuestro, Dios es el Padre de todos. Y hoy como familia, como una familia, como hijos de Dios, como atlanticenses y barranquilleros, vamos a unirnos diferentes denominaciones religiosas, cristianas, para orar al Señor por el departamento de Atlántico y la ciudad de Barranquilla, pidiéndole por el fin de esta pandemia, por las familias, por nuestro bienestar. Una jornada interreligiosa, tengo entendido que es esta jornada. ¿Desde a qué hora finalizará y por dónde podrá conectarse la gente? Bueno, estará comenzando, serán 12 horas, estaremos de las 9 de la mañana hasta llegar a las 9 de la noche. Estarán por los canales virtuales de la gobernación y la alcaldía que ha dispuesto. Sé que también CTV Barranquilla se une a esta experiencia, y como se dijo, va a ser durante todo el día, es decir, no solamente denominaciones cristianas, sino también grupos religiosos. Una experiencia bien bonita de unidad y de oración. Sí, Alejandro, para preguntarle al padre Johan Ancendra, de 9 de la mañana a 9 de la noche, es un tiempo para entrar en oración, para dar palabra de bendición a todos, a todas las personas, independientemente de las que están en estos momentos en una clínica, en un hospital, en una unidad de cuidados intensivos, sino para toda la población, y que de todos salga una palabra de bendición. Ese mensaje para toda la comunidad, padre Johan Ancendra. Después de la jornada de 9 de la mañana, 9 de la noche, tenemos que seguir orando y dándole gracias a Dios inicialmente por la vida. Sí, así es, lo dice la palabra de Dios, a tiempo y a destiempo, siempre, y la oración tiene que ser perseverante, y es lo que nos pide el Señor. San Pedro dice, velen y oren, porque el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar, y también Jesús le insistió a eso a los discípulos, que velen en oración. Y Y qué bonito que esto podamos, podamos no solamente en oración pedir a Dios que se lleve la pandemia, sino también pedirle a Dios que a nosotros nos dé amor por la vida y todo lo que se desprende del amor, que son las virtudes y los valores. Bueno, padre Johan Ancendra, para finalizar, ¿qué invitación, qué mensaje le envía a toda la comunidad barranquillera atlanticense que nos escucha a esta hora? Hoy celebramos en la iglesia la memoria de San Benito Abad. Y San Benito tenía una expresión bonita, decía, ora et labora, ora y trabaja. Ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Dios no hace magia, Dios hace milagros. Y los milagros, si Él quiere, los hace de la nada. Pero nos pide a nosotros participar. No podemos pedir a Dios, Señor, llévate la pandemia, pero se lo estoy pidiendo en la calle, con aglomeración, sin tapabocas. No, Dios va a hacer su parte, nosotros también, porque no es solamente orar y pedirle a Dios, sino también lo que corresponde de mí, hacerlo bien. Orar, padre, pero también saber nuestra responsabilidad. Padre, una bendición para el Magisterio y para Barranquilla, el Atlántico, donde felicidades y lo despedimos por el padre Johan Ancendra. Gracias por estar aquí en Informativo Magisterial. A ustedes muchas gracias por la invitación, Dios los bendiga, fuerte abrazo. Muchas gracias, padre. Así es, muchas gracias al padre Johan Ancendra, que bueno, lamentablemente ya el tiempo es corto, el tiempo se nos acabó, y estamos invitando a todos los docentes, Alejandro, para que nos sintonicen el próximo sábado a partir de las 8 en punto de la mañana a través de Informativo Magisterial en Radio Libertad 600 AM, www.cadenaradiallalibertad.com, también a través de La Consentida Online, radiolaconsentidaonline.blogspot.com. Y bueno, mire que ha sido, Alejandro, muy bien recibido la transmisión a través de Facebook Live hoy en Informativo Magisterial, a través de esta comunicación que hicimos con Zoom, la plataforma de Zoom, la entrevista con el profesor Jesús Ávila Terán, el profesor Johan Ancendra, y bueno, invitando también a todo el magisterio, a todos los directivos y subdirectivos, tanto en el Departamento del Atlántico, aquí en la ciudad de Barranquilla, los delegados, para que participemos a partir del próximo sábado. Alejandro, nos demoramos un poquito, 3 meses, en poder llegar a nuestros oyentes con esta propuesta, ¿no? Sí, Elvis, claro, pero así como todos vamos actualizándonos a medida que pasa el tiempo, y así vamos a seguir haciendo cosas nuevas para todo el magisterio y pues para que todos se puedan enterar y conocer las noticias más importantes que están a nuestro alrededor. Así es, esto hace parte del reinventarnos, la palabra tan famosa que se ha vuelto durante estos 3 meses, reinventarnos y bueno, llegar a nuestros oyentes, y aceptamos también las sugerencias que nos hagan ellos a través del 301-520-5385 y a través de los mensajes que pueden dejar allí en la transmisión que hemos hecho en el día de hoy. La conducción de técnica de Jesús Peroso, la dirección del profesor Jesús Ávila Terán, presidente de la ADEA, la Secretaría de Prensa y Propaganda del profesor Eduardo Castillo Bertel, la Secretaría de Prensa y Propaganda, en la asistencia periodística Alejandro Matías, en la presentación y coordinación quien les habla, Elvis Payares Matute. Que tengan una feliz mañana. El próximo sábado estaremos a partir de las 8 en punto de la mañana con más de Informativo Magisterial. En Barranquilla hay pronóstico de lluvia, recuerden. Está lloviendo. Hay cielo nublado. Hay cielo nublado, es bien, hay pronóstico de lluvia. Acá está lloviendo, sí señor. Porque